papi, ¿te puedo decir algo? Se sienta a mi lado y un abrazo me da. Y me dice papi, le contesto que sube su barbilla y se recuesta en mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando crezca el bebé.